Pues nada, amigos, estamos aquí un lunes más sin perder la cita con Golpe de Voz en W Radio, como siempre, desde la Virgen del Camino, para ofrecer 2 horas de buena música. Y espero que estéis tan a gusto como yo un lunes más. ¿Y qué decir? Pues que nada, que comenzamos, que tenemos muchas novedades que poneros. Nada, que no lo había dicho, os habla Juan Sin Techo desde la zona de la Virgen del Camino y vamos a tener 2 horitas muy buenas. Hoy daremos paso dentro de poquito a la colaboración de Pichón porque nos tiene una sorpresa muy, muy buena para los tiempos que vivimos. Y tiempos que vivimos buenos son porque el Drogas, que van a estar el sábado 3 de mayo en Espacio Vías en León, nos presentan un nuevo tema, el Drogas. Puede ser tema último de este potente grupo y este ya músico veterano que se juntó de grandes músicos para seguir con el Drogas hasta el final. Puede ser la semilla del fuego llamándote. Puede ser que respire el viento en un papel. Puede ser la vida de arena. Puede ser la voz de mujer, puede ser un dibujo de henna, puede ser tu color en la piel y aturdida en el regazo, puede ser difícil volver. Pues aquí teníamos, puede ser, este gran tema del Drogas, como siempre, muy directos y temas de los suyos, pero qué raro. Golpe de voz. Y seguimos, nos vamos ahora con Bourbon Kiss, presentan nuevo tema dentro de ese nuevo álbum llamado Play to Wait, y que va acompañado, pues de momento, con este tema, Cada Cicatriz, un disco donde se mezclan el rock, el metal y una poderosa reflexión sobre el dolor, el cambio y la superación, con una lucha contra las cicatrices. Este es el tema Cada Cicatriz de Bourbon Kiss. We'll be right back. Tengo que decir que este 2025 viene cargado de mucha caña, de nuevos temas, muchos festivales, conciertos, es que es alucinante, de verdad. Igual me repito mil veces, pero es que todo lo que me llega durante la semana es alucinante. Seguimos, Insurrectos, No la vimos venir. Un tema nuevo de la banda que nos presentan ahora mismo con un gran videoclip muy directo. We'll be right back. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un quinteto mexicano formado en 1968 en Mocorito, Sinaloa, México, llamado Los Tigres del Norte, especializados en música norteña. Un grupo que lleva 30 millones de copias vendidas y en el tema que vamos a presentar esta semana colabora Zac de la Rocha, mítico cantante de Rage Against the Machine. Vamos con este tema llamado Somos Más Americanos. Espero que os guste. Bueno, Pichón, como decías, dedicado a ese presidente de Estados Unidos llamado Trump, por decir que lo llamamos de alguna forma. Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zac de la Rocha. Viene, ven, amigo. Zac, para ti. Bienvenido. Hola, hola. Pues no solo sirve para este presidente de Estados Unidos, que paso a decir su nombre, sino para otros que quieren ser tan nacionalistas como o tan patriotas, como dicen. Así que me callo la boca. Temazo, pichón, gracias. Esto creo que ha venido al pelo a los tiempos que vivimos. Y como estamos un poco hartos ya de lo que vemos en las noticias, la banda leonesa El Último Tornillo, que viene con un nuevo trabajo llamado Masacre de Pijos, pues nos dejan un tema que yo aún no lo he escuchado, pero solo con el nombre puedo pensar cualquier cosa. Franco era bueno. Uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de El Último Tornillo, banda leonesa, que vienen a dar caña. Franco era bueno, Franco hacía pantanos. Cuando vivía Franco íbamos todos de la mano. No había rojitos, no había perro flautas, y todos los niños disfrutaban de la patria, de la patria. Pues nada, y os queda otro tema muy directo para los tiempos que vivimos. Y nos vamos ahora con los valencianos Siempre Opina, que nos van adelantando poco a poco nuevos temas. Y el último hasta el momento se llama Libertad. Sin más, Siempre Opina, una banda de nuestro amigo Aris, antiguos componentes de Transfer, y que se puso en camino con este proyecto y ya lleva un montón de años. Y si no me equivoco, van ya a por el cuarto disco. Nada, Siempre Opina ahora mismo. De cemento la maldita ansiedad, las prisas, el fingir, el pisar para ser, la ambición y el dinero. Y se enamoró de las olas del mar, de las luces del cielo, de la lluvia al caer, sentir la madrugada, de la calma y del silencio. Se quiso escapar, de hablar sin escuchar, del amor sin sentir, sí señor, sin propina, qué gran tema, y esperamos alguno más poco a poco y ese nuevo disco. Y nos vamos ahora con la banda de origen zamorano Sin Control, que nos presenta un nuevo single llamado Tirando, y es el primer tema extraído de lo que va a ser su nuevo EP, y ha sido grabado y mezclado por Manu Acilu en V3 Studios. Aquí os dejamos este tema de Sin Control, aquí en Golpe de Voz. Tirando, así ando, batiendo el corazón. Y damos paso ahora a los potentes, a los veteranos, a los que poco podemos decir de ellos. Os hablo de Hamlet. Vienen con Inmortal, ese nuevo álbum completo de mucha, mucha caña. Un total de 10 nuevos temas conforman este Inmortal. Y después de presentación de varios temas, el quinto que acabo de escuchar y que ya podemos escuchar todos, se llama Trauma y está dentro de este discazo de Hamlet, lo nuevo. Pues ya tenéis unas cuantas fechas del concierto, de los conciertos de Hamlet, de presentación de este nuevo trabajo, Inmortal. Y como siempre digo, van a caer en León. Aún no lo han anunciado, pero caerán por León, seguro. Es una banda que yo creo que todos los años, si no cada dos años, directo de Hamlet en la zona de León. Y nos vamos con una banda que sí que van a estar por León y en este caso estarán en la sala Babylon de León el 21 de febrero. Os hablo de la banda Aman and the Wayward Son. Iban a estar en León y Ponferrada. Desde Inglaterra viene esta pedazo banda para ofrecer su directo y como bien decía es el 21 de febrero en la sala Babylon de León. Y aquí os dejo un tema de ellos para que os animéis y si os gusta, os paséis a verlos en directo. I wanna soul my feet. golpe de voz. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Esta sensación creciente de inseguridad no la podemos sostener, pues echa la culpa a los técnicos en vez de asumir su propia responsabilidad. 3 horas después de iniciarse la reunión, apareció, fue la moza de trabajo y ya está. No se actuó. ¿Por qué? Es que aquí no había cobertura. Lo verdaderamente importante aquí es que queremos saber. ¿Y sabe qué es lo que queremos saber? Aquí lo importante es saber qué ha ocurrido. We'll be right back. pues poco tenemos que decir a este gran tema de Benito Camelas, nuevo tema de los valencianos Benito Camelas, y es que es el homenaje merecido a lo que han sufrido los pueblos de Valencia y que no ponen solución ninguna. Así que poco podemos decir, y un gran vídeo y un gran tema, homenaje a esa gente, a esas víctimas, y que aún así los políticos siguen diciendo que no tienen culpa. Sin comentarios. Y otra banda valenciana que están de vuelta dando caña y que sufrieron. Pudimos ver fotos de su local de ensayo, de su equipo, cómo estaba todo mojado, lleno de fango, de, bueno, os hablo de Sujeto K, que se quedaron sin nada y han vuelto a empezar de cero y con más ganas que nunca, porque para eso hicieron antes de la Dana, porque sabían ya lo que sucedía en Valencia y lo que podía suceder, y bueno, siguen haciendo sus letras muy directas, Sujeto K. Pues sí, hijos de puta, Sujeto K dándolo todo y volviendo a los escenarios con un EP llamado Amor y Pogos, donde podemos encontrar tema como el que acabamos de escuchar. Los demás no tienen desperdicios, son súper cañeros también. Y sin parar de presentar los 25 años de Caótico, tenemos un nuevo trabajo llamado 25 aniversario de Caótico, con una amplia gira que ya ha comenzado y que van a pasar por León. 14 de marzo, una cita para ver a Caótico en directo en el Estudio 54 de León, y poco a poco van presentando temas, como no, en este caso, Un mal sueño. Pues el 14 de marzo, junto a Caótico en el Estudio 54, va a estar la banda abriendo los conciertos Endemia, que viene a presentar temas como el que escuchamos a continuación, Melodías de Resistencia, incluido en ese álbum publicado en el 2021, hace tiempo, con Maldito Record, llamado Soma, pero que vienen actualmente con muchas ganas de dar caña y próximamente alguna cosilla nueva. Endemia estarán con Caótico en el Estudio 54 de León, 14 de marzo. Hace tiempo que estoy Y seguimos con más cosillas. En este caso le damos el turno a la banda leonesa Esguince, que acaban de publicar en el 2024 su último trabajo, ya colgado en todas las redes sociales. A ver cuándo lo tenemos en formato físico, que tenemos ganas de tenerlo en nuestra colección. Y el disco se llama La puta peste e incluye temas como este, Flechazo químico. Aupa Esguince. Pues es que Esguince de Frenillo estarán el 22 de febrero en la Sala Babilón junto a la banda Carne Cruda. Y qué decir, pues que ya no hay entradas, que si no la tienes te has quedado ya sin ella y es lo que hay. Han llenado la sala totalmente, dos bandas potentes, Carne Cruda presentando Vieja Guardia, su último trabajo, y estar Esguince presentando La puta peste y dando su espectáculo. 22 de febrero, si alguien te la cede, pues estarás viendo estas dos bandas. Si no, pues nos conformaremos con su música. La Biblia de la calle, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Carne Cruda. Tendrás que luchar, pelear y aprender lecciones que solo dan. Pues bastante cañera esta banda que acabamos de conocer, Sin Pudor. No nos da tiempo ahora mismo a investigar todo lo que queremos de esta banda, pero con este tema podemos ver que hay que meterlas en el fichero de Golpe de Voz. Los Las Nadie, Sin Pudor. Qué gran banda. Hablaremos más de ella el próximo lunes porque nos ha pillado sorpresa. Nos han mandado el vídeo y no nos han llegado más información. Esto son cosas del directo. Seguimos, Periferia. Tremendo disco que acaba de sacar esta pedazo banda, segundo a sus espaldas, se llama Rincones de Nadie y es un tema, es una banda que te sorprende cada día más, desapareciendo el tema que está incluido en este último trabajo y ellos son Periferia. Cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino, romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Pues no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí. Cuando escuchas un tema y te mola tanto, lo único que quieres es seguir escuchando nuevos temas. Y este es el caso de Periferia. Y nos vamos porque nos llega lo nuevo, bueno, un adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Échale Apio, Furia Animal. En marzo, a principios de marzo de este año 2025, a través de Art Gutter Record, sale el nuevo trabajo de Échale Apio y nos dejan este adelanto, El Club de la Lucha. continuamos después de la caña de Échale Apio, nos vamos con más caña y con vídeo incluido. Os hablo de los valencianos Ex-President, que están presentando ahora mismo ese EP Problemas del Primer Mundo. La banda no para y vamos a escuchar, y al mismo tiempo yo voy a ver el videoclip, muy bueno, My Black Heart, Ex-President. Pues seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz, porque hay que aprovechar hasta el último minuto, y nos llega Bushido, una banda bastante cañera, y hablamos un poquito más ahora de ella. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Busido, la banda que está de vuelta y en este caso con el volumen 2, un nuevo trabajo discográfico en forma de EP, donde el metal alternativo, los sonidos progresivos se unen para enlazar una experiencia única, y este trabajo refleja la inmediata evolución de la banda, y si tuviéramos que etiquetar nos llevaría a principios de Sober. Pues no, era en este caso los que escuchábamos Busido, una banda que acabamos de conocer. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con Maldito Antisocial, La Pelea en vivo. Desaparecer. Está bien sentir miedo, no vas a volverme a ver. Es tan denso y es tan este directo de Maldito Antisocial ha sido grabado en 30 de octubre en el evento Dulce o Po organizado por Doc Record, y lo tenemos aquí sonando con canciones muy pegadizas. We'll be right back.

pasen miedo ellos.